Erretegia. Noticias de Oarsoaldea, Gipuzkoa y alrededores para Eguzki Irratia y Alabedi Irratia. Bloque de contrainformación desde Sintxilik Irratia. Un saludo a todos los radioescuchas ahí al otro lado. Cuando sintonizáis a Sintxilik Irratia. Otra semana más comenzamos con este pequeño bloque de contrainformación de informaciones de Oarsoaldea, Gipuzkoa y alrededores. Sin más, comenzamos con un comunicado urgente. Tras la situación de la presa política antifascista María José Baños Andújar. María José, que se encuentra en estado de extrema gravedad, ingresada en la enfermería del Centro Penitenciario Murcia II, con VIH en estado C3, desnutrición severa y de discapacidad y un deterioro físico que la mantiene prostrada. Su vida, como nos dicen en este comunicado, corre serio peligro. Lo que está claro hasta ahora es que la atención que está recibiendo en la prisión de Murcia es claramente insuficiente. Así ya los abogados de la defensa están haciendo un requerimiento urgente a la dirección del centro y una queja urgente por vulneración de derechos fundamentales ante el juzgado de vigilancia penitenciaria. Así exigen ya el traslado hospitalario inmediato a un centro especializado, información médica transparente y comunicación urgente con su compañero sentimental y de lucha Marcos Martín Ponce, que también está preso en este mismo centro penitenciario de Murcia. Bueno, también recogemos por otro lado distintas informaciones sobre el tema tan importante que es la vivienda. Opa, Taisho. En el Info Sintxilik seguimos el rastro de la iniciativa ciudadana Altza 21 y el grupo de defensa de Audi Sacular. Como ya sabéis, pues nos hemos anticipado algunas marchas, algunos actos que han organizado en el barrio de Altza en Donostia, pues es una iniciativa que se abre ante la amenaza de construir más de 3.000 viviendas y un polo de empresas en terrenos rurales de Altza. Altza es un barrio donostiarra que en su día, ya en los 40, en los 50 del siglo pasado, pues recogió mogollón de migración. La gente, nos cuentan, llegaban en trenes y eran alojados allí pues para diferentes trabajos del puerto, de la industria vasca. Bien, hoy en día es un barrio pues con una saturación demográfica importante y además pues le cae encima este proyecto. Pues bien, ante la amenaza de construir estas 3.000 viviendas, lo que conocemos en la zona que conocemos por Audi Sacular, queremos manifestar nuestro total desacuerdo y oposición a un proyecto altamente desequilibrado e insostenible por los siguientes motivos, nos dicen. Han sacado este manifiesto, pues voy a leer los 5 puntos que vienen remarcados, que es más extenso en sí, pero es un manifiesto para buscando adhesiones pues de colectivos, familias y todas las personas que sientan esta problemática como propia, una problemática que se extiende por todos los terrenos, porque bien sean las ciudades con este tipo de urbanismo, bien sea en el campo con otro tipo de infraestructuras, que como sabéis, pues también en Oiartzun, Hernani y tantos lugares, pues esa construcción de huertas fotovoltaicas, aerogeneradores y todo lo demás. Bueno, os leo estos 5 puntos que nos deja la iniciativa ciudadana Altza 21 y Grupo de Defensa de Ibizakura. Primero, por su valor medioambiental y estratégico, el órgano ambiental del Gobierno Vasco, en su preceptivo informe al avance de la revisión del Plan General, ha emitido informe negativo al proyecto y ha recomendado vivamente, por importantes motivos medioambientales, no edificar en suelos de Ibizakura. Incluso el Departamento de Medio Ambiente del propio Ayuntamiento Donostiarra ha definido el territorio de Ibizakura como un refugio climático. 2. Por su valor social, Ibizakura debe destinarse a mejorar los estándares de calidad de vida de la comunidad altzatarra, que ha debido sufrir y superar aquel proceso de masiva edificación especulativa y caótica a partir de los años 60. Se trata de un área natural que podría estar al servicio incluso de Donostialdea y Oarsoaldea, porque tiene una alta capacidad para destinarse al recreo de la población de toda la comarca. Debe preservarse en su integridad. 3. Porque el proyecto que se pretende es sociológicamente inaceptable. Concentrar la vivienda de alquiler en un solo sitio, 2.400, es una práctica desequilibrada que pone en riesgo la cohesión social. La vivienda protegida y de alquiler debe repartirse por toda la ciudad. 4. Porque no es la respuesta al problema de la vivienda. Se necesitan políticas de vivienda para vivir, no para satisfacer las ambiciones de los negocios inmobiliarios. Pretenden resolver los problemas que la ciudad arrastra debido a la inadecuada política de vivienda en los últimos 30 años. Solo se ha hecho un 3,8% de vivienda protegida a base de urbanizar y colonizar el monte a la manera de hace 50 años. Es inadmisible. No todo vale. Y quinto y último punto, porque desde el punto de vista urbanístico y económico el proyecto es también inadecuado y desequilibrado. Este proyecto invasivo, lejos de aportarle algo a la Altza actual y resolver los problemas actuales de sus barrios, vendría a colapsar y empeorar la calidad de vida de una comunidad ya de por sí saturada. No aporta valor añadido, ni urbanístico, ni económico, ni social. Pues nos piden firmar el manifiesto por la defensa de Ibizakura y Altza y la puesta en marcha de medidas urbanísticas, sociales y económicas equilibradas para resolver la crisis de vivienda en Donostia. ¡Únete! Pues esto por aquí, porque hoy, mañana en Donosti 19 hay un visionado de una película, A morte dun ciudade, y después va a haber una mesa redonda con Alejandro Iñurrieta y algunos más, organizado por Manteo Visi. Pues en la misma ciudad de San Sebastián, pues esta charleta, encuentro que se quiere hacer, pues también se hablará de la problemática de la gentrificación, del problema de la vivienda, que, como os decía antes, pues efectivamente sacude en las ciudades y en las zonas rurales, pues también son otras problemáticas, y son todas problemáticas, digo yo, que tienen un punto, una conexión que es con esta forma capitalista salvaje de vivir. Y la verdad es que lo tenemos ahí mismo, frente a nuestras casas. Bueno, un saludo desde Info Sin Chili para Eguzki Ratia. No sé cómo llamarlo a un arco. Bueno, y más con el tema de la vivienda. Nos quedamos ahora aquí en el pueblo, en Orereta, donde ya hace algunos días en el Auzo Elkartea de Gaztaño publicaba un comunicado manifestando sus desavenencias en relación al marco proyecto de construcción de viviendas en la actual ubicación de las cocheras del Topo. Ya sabemos que ya llevan un tiempo desde Euskotren frotándose las manos y por encima, como no, el gobierno vasco, que son los que están ahí dirigiendo el proyecto. Tenemos un pequeño audio de un vecino de Gastaño, colaborador también con los Infos, que algo más sabrá sobre este tema. Tomando esto también, hemos sacado desde la Auto el Carto de Gastaño, una vez más, pues un poco respondiendo el PSOE de Orereta, ha empezado de nuevo a meter caña con el tema de las cocheras, promocionando unas viviendas que, bueno, que el barrio está en contra de hacer ahí casas y demás. Ya lo hizo Denis Itxaso hace un mes, dos meses. Lo promocionaron así de repente en la tele, no sé qué, una campaña, un vídeo y tal. Ya contestamos y ahora han buzoneado esto en el pueblo. Y bueno, desde la Auto el Carto de Gastaño hemos respondido de nuevo, ¿no?, pues a dicha esto, ¿no? Cómo están jugando con el tema este de las viviendas, que si tal, que tal. Y bueno, pues un poquito, que ya estamos un poco hartos de que no nos tengan en cuenta ni vengan al barrio a comentarlo. Si de verdad tienen un plan, que lo comenten, que lo comentamos. Y bueno, ¿no?, un poco, bueno, ahí explica bien el porqué, ¿no? Entonces, bueno, mando aquí por un lado lo que han buzoneado y por otro lado la contestación, ¿vale? Estamos ahí, una cosa es el tema del Topo, por un lado, esto del nuevo trazado y demás. Y esto, otra cosa es las cocheras, qué hacer en cocheras. Y eso, evidentemente, pues habrá que. Desde siempre se ha hecho en el barrio un debate y se ha hecho, ¿no?, un poquito, se ha debatido y en asamblea se decide qué hacer. Y entonces, bueno, es lo que pedimos, ¿no?, que nos tengan un poco de respeto y que ya vale ya de jugar con este tema. Bueno, y acabamos ya con un último comunicado en el que nos recuerdan que 7 personas juzgadas en Bayona por ayudar a 36 migrantes a cruzar la frontera, eso en el puente de Santiago entre Irún y Hendaya, durante la primera jornada de el 2024, cuando se estaba celebrando la Corrica, han sido finalmente absueltas y la Fiscalía solicitaba multas entre 1.000 y 1.500 euros para 6 de estas personas. Nos alegramos que el tribunal ha considerado que no existían elementos suficientes para sostener esta acusación. Bueno, y como pequeña agenda, ya que hoy recogemos el recordatorio que ya recordábamos la pasada semana sobre unas charlas que se van a hacer sobre el proyecto de macroproyecto de campo eólicoac de Domico y Erreka, que son, mirando hacia Peñas, todas las laderas de esos montes. Quieren plantar esos molinos que parecen batidoras. Bueno, por los colectivos Viandis Domico, Bizirik y Irumeako Mendiak, como decimos, a las 7 de la tarde este próximo día 20. Os tirará 20 en el local de Gastaño, Auzoko lokalean. Saludaros a todos los que nos sintonizáis también desde Guski y Alavedi Irratia. Un saludo grande y gordo desde Zintzilik, Agur eta Ondo Pasa.